pretending we're not in Kansas anymore. Iguana rock, Iguana rock, Iguana rock, Iguana rock. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una edición más del que esperamos sea vuestro radio show favorito, acompañándoos los domingos, el Iguana Rock, Coyote, el que os habla en dirección, presentación y producción. Y lo primero que queremos insistir, antes de deciros que estamos en directo y la semana del año que estamos comenzando, es que si estáis retornando, mucho pero que mucho cuidadito en la carretera, ¿vale? Os queremos de vuelta, relajaros, lo importante es llegar y participar, como decía Torre Bruno. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones, pero recordar que lo importante es participar y llegar y poder seguir escuchando el Iguana Rock cuando llegues o mientras estás dirigiéndote a tu lugar de residencia después de una merecida Semana Santa y las vacaciones correspondientes. Espero que esta semana hayáis comido mucha carne, que os hayáis puesto hasta los huevos de comer carne. Espero también que hayáis hecho muchas invocaciones al diablo. Espero que hayáis puesto los crucifijos boca abajo, totalmente invertidos, y hayáis escuchado muchas veces el Black Sabbath de los Black Sabbath. Incluso al revés, estáis invitados también, si no lo habéis hecho, a que probéis alguna vez a ver cómo suenan los discos al revés, cosa que se podía hacer con los vinilos antiguos, y con los actuales CDs es bastante complicado, pero bueno. Espero que hayáis tenido, como digo, satánica Semana Santa y que os hayáis puesto hasta arriba de carne. Ya sabéis que la carne es débil, pero bueno, está aquí el Iguana Rock en su semana número 14, en vivo y en directo, cuando son poquito más de las 20 horas, para poneros algún estreno, algún tema maravilloso del pasado y las habituales secciones, ya sabéis, de Iguana Lyrics, con fantásticas letras con mensaje, y de Iguana Rock Covers, de versiones y alguna que otra más. Seguimos trabajando en futuras secciones, como son el transcodificador, con unos personajes que creo que acabaréis cogiéndoles cariño. Estamos trabajando en ello. Y lo dicho, si estás retornando, cuidadito en la carretera. Si nos estás escuchando, doblemente agradecido. Y ahora sí, es el momento de comenzar con un señor sueco, as del mástil con las seis cuerdas, guitarrista fabuloso, con el que ya en los años 80 nos poníamos las pilas, con su maravillosa banda Rising Force. Estamos hablando, seguramente ya hayas acertado en que estamos hablando del sueco Yngwie J. Malmsteen. Y hoy, como no puede ser de otra manera, le hemos invitado a que comience nuestro radio show de hoy. lo va a hacer con un tema de los años 90. El disco se llamaba La Séptima Señal, de Seven Sign. Y se llama No lo sé, I don't know. Ha arrancado el programa. Continuamos por aquí en el Iguana Rock con un montón de cosas que tenemos por aquí. Para vuestros exigentes oídos. Estéis descansados. Estéis a punto de ir a trabajar. Relajaros y disfrutar de las próximas dos horas, y lo dicho, gracias por prestarnos vuestros exigentes oídos. Hay una banda muy simpática que se llaman Los Ratones Colorados, que se formaron allá por el año 1999. Y un rock and roll directo, o Ross Punk, como lo quieran llamar aquellos que les gusten las etiquetas. Eli Vanegas, guitarra y voz. Adolfo Iriarte, epi al bajo. Y Tome Blázquez a la batería. Les queremos mucho, les mandamos saludito. Estuvieron también formando parte de algunos de los eventos que nuestra querida Onda Vallecana realiza de vez en cuando aquí en nuestra querida Tacita de Plata, el Centro Social de Entrevías, en Vallecas. Y bueno, pues estos chicos se formaron en el año 99, cuando cuatro músicos curtidos en las lindes del rock en directo deciden unirse para dar una serie de conciertos bajo el nombre de Ratones Colorados en la ciudad de Madrid. Un año después, y debido al entusiasmo provocado, plasman una serie de temas en lo que sería el primer álbum de la banda, de nombre homónimo. Tres años después, grababan el Ya Veremos, segundo trabajo, en el cual el eclecticismo de la formación da como resultado un álbum más creativo y amplio de miras. El bagaje del grupo en estos años es extenso: conciertos, festivales, colaboraciones, etc., con desigual seguimiento en los medios debido a su trayectoria en los circuitos underground. Con el tiempo, la banda se reestructura y se transforma en Power Trio, fruto de lo cual sale a la luz su tercer disco, Que Sosden. Ya con una filosofía más madurada, pero sin mermar para nada la diversidad en la composición artística. Arropados por varios grupos de gran calado en el panorama del rock patrio, los Ratones Colorados vuelcan su potencia en directo por todo el territorio nacional. Entrevistas de radio, televisión, prensa especializada, llegando a cosechar resultados muy positivos dentro del mundo siempre complicado del rock clandestino estatal. En 2016 nace Raton Roll, su cuarto trabajo en estudio. Una propuesta recia, desenfrenada, directa al entrecejo de una banda en la que tres individuos power trio vomitan canciones no aptas para espíritus doblegados, y en las que la puesta en escena en directo no dejará a nadie indiferente. En el pandémico 2020 salió a la venta su quinto trabajo discográfico, el Inopia, y cinco años después el Inopiados, que es un EP de seis temas. Es el más reciente disco o trabajo del trío madrileño, y esta gente viene de Carabanchel, escrito con K, de Coslada, escrito con K, así que son de Madrid y, como ellos mismos dicen, de la querida Españistán. Pues vamos a ir con todo lo que calculo de esta simpática banda, a la que por supuesto mandamos especiales saludos, ya que tuvimos el orgullo y la alegría de contar con ellos, como decíamos, en alguno de los eventos que Onda Vallecana prepara de vez en cuando. Ratones Colorados, todo lo que calculo. La pasma, date prisa, pisa y vámonos, que siempre están los buitres cuando voy cargado. ¿De dónde has sacado esta boga tan molón? Y mira para adelante, nos han puesto un control. La sangre me salpica, esto no estaba en el guión. No estaba en el guión. Me escapé hasta un burdel y todo lingo acabé. Mis labios con el suelo besan otra vez. Mira que me iba a casa y por vicioso la cagué. Maldita sea los chaperos que no me tengo pie. Una linterna me deslumbró. Los maderos quemaron todo lo que yo calculo. Temporal. cuando él la trena la vuelvo a cagar. Me casé con la mañana, me he casado con el alcohol. Estudié una carrera para ser un bebedor. Unas botellas en el rincón. Ya tengo el mono, es una visión. Todo lo que yo calculo, y todo me sale como el culo. Todo lo que yo calculo, juro. Todo lo que yo calculo, pinto me sale, pinto me sale, pinto me sale. Dale que dale. Todo lo que yo calculo. ¡Maldita sea! Llévate la casa y al crío también. O a tomarte el cara, perro, no lo puedo ver. Vaya mis avis de mierda, ¿qué me has hecho hacer? ¿Para que me perjuraste para siempre tu querer? Un madero y un pescazón, en volandas a prisión. Todo lo que yo calculo, todo me sale como el culo. Todo lo que yo calculo, oh. Todo lo que yo calculo, todo me sale, todo me sale, todo me sale. Dale, dale, dale. Todo lo que yo calculo. The buzz that you get from a cold ash beer on a hot beach in Mexico. Swaying senorita stepping out of the sea throws her hair back and smiles hello. I got surf music playing in my head on a loop. Help me run to MV true to your school. So here am I beneath Baker's eye blue sky. Pues ahí estaban los Ratones Colorados, de Coslada con K, y de Carabanchel con K, qué bonito. Igual que Onda Vallecana con K y Coyote con K. Todo contracorriente y todo contra el sistema. Hoy mandaremos muchos recaditos. Y es que antes de que ocurra la Tercera Guerra Mundial, pues no estamos conformes con la situación en la que nos han metido. Y desgraciadamente no sé yo si sería el único que lo vio venir hace tiempo. Pues un genocida y un pedófilo, hablando en plata. Nos está empezando a afectar directamente, pero todavía no hemos llegado a los máximos de tortura en nuestros bolsillos. Todo se andará, pero ahí está el tema. Cuando niños malcriados multimillonarios se juntan con genocidas, la que pueden armar si tienen los mandos de las naves de sus países y les apetece jugar a ser matones de barrio. Vamos a ir con un grupo muy querido también. Se llaman Sobredosis y van a estar próximamente presentando viejos temas, viejos álbums. Lo van a hacer en la sala Movistar, aquí en Madrid. Si no recuerdo mal, creo que es en el mes de abril, ahora os lo confirmamos. Y es un concierto súper recomendado, porque desde Tierras del Sur estará el señor Manuel Escudero, pues retomando esos temas de esta vieja y querida banda como son los Sobredosis. Nosotros vamos a poneros del álbum Sangre Joven este tema que tanto nos mola, que se llama Bajo el Fuego. Disfrutadlo aquí en Iguana Rock. We'll be right back. Bueno, pues como os decíamos, los Sobredosis que han sonado estarán en directo con artistas invitados en la Sala Movistar Arena el 17 de abril del 2026, a partir de las 21:30 horas. Va a ser solo una noche y es una banda que no está en activo. Así que la ocasión lo merece para todos los que nos incluimos como nostálgicos de una banda que merecía muy mucho la pena. Estarán tocando al completo dos álbumes como son El Sangre Joven, que os hemos puesto, y El Caliente como un volcán. Como hemos dicho, estará las voces Manuel Escudero y merece muy mucho la pena rescatar a esta banda y disfrutar de una noche de sobredosis aquí en la capital madrileña. Ya sabéis, 17 de abril, Sala Movistar Arena. Y mientras preparamos las secciones habituales que sabemos que os molan, enseguida iremos con Iguana Rock Covers. Pero si hoy es domingo de resurrección o está terminando el día de la resurrección de Cristo, yo creo que es el momento de que Jesucristo, que es hoy muy, muy protagonista, suena aquí en forma de un estreno, que es lo nuevo de El Reno Renardo. Se llama Jesus Christ. Y ojo a las letras de estos chicos, que tan heavy metalmente lo hacen así de bien. Suena muy guays y deseando de verles en festivales porque lo hacen muy, muy bien. El Reno Renardo y Jesus Christ, dedicado a ti, Jesucristo, Hijo de Dios, en un día como hoy, el de la resurrección de Cristo. en primavera. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Continuáis por aquí, en el Iguana Rock, y ahora sí es momento de abrir las puertas a la querida sección Iguana Rock Covers. Suenan los de Pet Mode, y lo que tienen las covers o las versiones. Seguramente tú, que nos escuchas, y si no calzas muchos años, a lo mejor nunca llegaste a escuchar el original de los Depeche y te quedaste con la maravillosa versión que lo era de Marilyn Manson. Bueno, hoy vamos a dar una vuelta de tuerca más y vamos a poner una fabulosa versión que han hecho los chicos de Berlin Blues, llevándosela a su terreno, el terreno del rock blues, que es lo que ellos pilotan, y que desde aquí tenemos que decir que les ha quedado bastante bien. Por eso queremos compartirla con vosotros. Nunca hay que olvidar que el mérito, por supuesto, lo tienen siempre los originales, y los originales son los que suenan. The Pet Mode, en uno de sus clásicos temas, que afortunadamente todavía siguen tocando en directo. Así que nos encanta que haya bandas españolas que se fijen en estas cosas para luego hacer las versiones correspondientes covers y llevárselas a su terreno, como han hecho Berlin Blues. Yeah. ¿Qué os ha parecido? Yo creo que ha quedado bastante guapa, ¿verdad? Pues ahí estaba el Personal Jesus de estos chicos, Berlin Blues. Y es ahora en estos momentos cuando llega esa bonita sección que tenemos de breves citas para profundas reflexiones. Y es que tal y como está el mundo, de vez en cuando conviene decir par en el autobús, que aquí me bajo, y pensar y ser un poquito trascendentes, consecuentes con lo que está sucediendo. Hay gente que es pasiva, hay gente que es activa. Y aquí a nosotros en Iguana Rock, pues la verdad es que no nos gusta mordernos la lengua. No tenemos pelos en la lengua y nos gusta sacarla mucho a pasear. Así que vamos con la cita de hoy, que la daba el gran Gandhi. Y la cita para esta semana 14 del 2026... que decía el gran Gandhi es la siguiente. La vida no es un problema para ser resuelto, es un misterio para ser vivido. Y ahí os lo dejamos, que cada uno saque sus conclusiones y sus reflexiones. Continuáis por aquí, en el Iguana Rock. Y continuáis por aquí, vamos a ir con una fantástica banda de rock melódico, valientes y pioneros de nuestra querida Españistán, como son los grandes Niágara. Pioneros porque en su momento se atrevieron con esto del rock melódico, cuando por aquí las historias iban de otros palos y de otras ondas, y pioneros porque se atrevían a cantar en inglés. Llegaron a hacer 3 álbums y lo más bonito que queremos contaros de esta banda es que a pesar de que ya no están en activo, está preparándose un gran documental sobre esta banda que se llama Ahora o Nunca. Nos ha llegado esa información y queremos, por supuesto, compartirla con vosotros. El documental se llamará Ahora o Nunca, la verdadera historia de Niágara. Y es el documental oficial sobre una de las bandas más influyentes del hard rock melódico español. O Ahorre, como lo queráis llamar. El rodaje se ha comenzado en julio del 2025. Y esperemos que pronto se estrene en cines. La dirección corre a cargo de Sergio Guillén y África Paredes. Y la productora es No Plan B Studio. El proyecto, como no podía ser de otra manera, pretende ser la obra definitiva sobre Niágara, una banda que pese a su corta trayectoria dejó una huella enorme en el hard rock melódico español y europeo. Participan todos los miembros históricos e incluye entrevistas a Tony Cuevas en la voz, Manolo Arias en la guitarra, Ángel Arias al bajo, Ricky Castañeda en las teclas, José Martos en la batería y otros músicos que pasaron por la banda, Ignacio Prieto, Nick Schulz, etc. También periodistas, managers y figuras de aquellos maravillosos años 80. No podrá, lógicamente, participar el gran José Antonio Manzano, cantante del tercer álbum y que falleció en el 2019. Y el documental pues recorrerá toda la trayectoria del grupo desde su formación hasta su impacto internacional. El legado que nos dejaron estos chicos fueron tres álbumes de estudio, que eran el Now or Never, el Backstage Girls y el 3. Se publicaron en varios países y hoy en día son considerados discos de culto en la escena del AOR Hard Rock Europea. Como hemos dicho y queremos recalcar, fueron pioneros del hard rock melódico español, una banda con reconocimiento internacional real y un grupo que abrió puertas a futuras y muchas generaciones. Ya para terminar, simplemente deciros que el Now or Never se grabó por Enigma Records en 1988. El Backstage Girls en el año 90 a través de Avispa Music. Y el 3 en 1994 a través de Avispa Music. De una recopilación que salió posteriormente, recuperando esos tres álbums, queremos ese Full Hire, que es como se llama la recopilación, poneros este maravilloso Goodbye Dusty Road, Adiós Carretera Polvorienta, que suena así de bien en Iguana Rock. I know this gonna Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Y ahora sí, abrimos las puertas y extendemos la alfombra roja para la sección de Iguana Lyrics o letras con maravilloso mensaje. Tiempos convulsos los que estamos viviendo. Quizás un preámbulo de lo que será la Tercera Guerra Mundial. Pero antes de que eso ocurra, si es que finalmente ocurre, por supuesto quiero mandar saluditos a la gente que nos escucha. Al señor Javi Metal, de nuestra querida Onda Vallecana. A unos pequeñines que se llaman Héctor y Darío. Y a sus papis Sara y David, que están por tierras de Alcobendas. Al escocés y a todas sus huestes a través de sus grupos de WhatsApp. Gracias también por la escucha. Al amigo Mario, que juntos levantamos los puños del rock en nuestras clases cuando éramos tiernos chavales, con muchísimas ilusiones, pues para que se mejore de sus recientes operaciones. Por supuesto, mandarle saludito, abrazo y al gran Mario. Él y yo éramos los dos heavies de la clase. No había más. Y como decimos, abrimos las puertas y bien grandes para un grupo como son los queridos AK-97. Hemos tenido oportunidad de verles en algún concierto, en algún festival. Merecen muy mucho la pena. Y por supuesto queremos mandar saludito a toda la banda y en especial a David, con el que tenemos mucha sinergia, empatía y afinidades varias, como queráis llamarlo. El álbum que sacaron en su momento se llamaba Europa. Había una canción que se llamaba y que se llama Europa y que es la protagonista de hoy en Iguana Lyrics. Entre otras cosas porque el grupo se caracteriza por su estilo directo y letras cargadas de mensaje político, ácidas y piquen donde piquen y a quien piquen. Al que le duela esta letra que hoy vamos a leer aquí en Iguana Rock, ya sabe, ajo y agua. En mi caso, puesto que estamos hablando de Europa, quiero remarcar que es una decepción total lo que estamos viviendo actualmente. Desde la señorita von der Leyen hasta el señor Mark Rutte por el tema de la NATO, OTAN, todo lo que está aconteciendo con dos matones de barrio, poniendo patas arriba al mundo y la posición que está cogiendo Europa de perfil, de sumisa, de callada, de arrodillada, de rendir pleitesía. En fin, se me acaban expresiones y adjetivos. Nunca me dio, o nos dio, si hay alguno más predicando conmigo en el desierto, tanto asco ser europeo como ahora. Los mismos AK-97 hablaban de Europa en el tiempo que hicieron este álbum, diciendo: un invento de frontera que en su caos ha llevado a toda una sociedad a la podredumbre de sus principios. Yo no lo podría decir más claro, tan solo más alto. La letra es uno de los temas más emblemáticos del grupo AK-97, canción la cual destaca por su cruda crítica social y su visión sobre la realidad del continente. Continente Europa, que últimamente deja mucho, pero que mucho, mucho que desear. Y vamos con la letra. Al caer la noche, la razón bosteza. Los monstruos despiertan al repique de campanas. Europa languidece y los fantasmas regresan. Al llegar la falsa aurora, nuestro mundo temblará. Europa, vieja Europa, triste y traicionera, con cantos de sirena llamas a las armas. Largos cuchillos afila la ignorancia, de miedo y de pobreza se alimentan las masas. Europa, vieja Europa, te vuelven a raptar. Quisiste ser faro, pero tu luz se ha apagado. Encerrada en laberinto de espaldas al mar, viendo tantos sueños naufragar. 12 estrellas se apagaron y no lucieron más, y el brillante azul del cielo dio paso a la oscuridad. Si van sembrando el miedo, crece la tiranía. Abono perfecto a falta de moral. La fuerza de los pueblos mermada tras decenios por el demócrata sumidero del capital. 12 estrellas se apagaron y no lucieron más. 12 estrellas se apagaron en el negro azul del mar. ¿Dónde estás, Europa? ¿Dónde estás? Quisiste ser faro y solo veo oscuridad. En plena tormenta perdiste tus velas, en plena tormenta perdiste el timón. Un barco fantasma a la deriva, el sueño europeo que naufragó. Sin rumbo ni destino, ni rastro del capitán, un consejo de tahúres nos pide aguantar. Hombre al agua, ¿qué más da? Agua hay de sobra en el mar. Sin estrellas en el cielo no hay rumbo que tomar, solo habrá un camino, el abismo abisal. Hombre al agua, ¿qué más da? Pronto habrá otro que ocupe su lugar. Sin rumbo ni destino, ni rastro del capitán. Sin rumbo ni destino, ni rastro del capitán. Sin rumbo ni destino, ni rastro del capitán. Pronto habrá otro que ocupe su lugar. ¿Dónde estás, Europa? ¿Dónde estás? Quisiste ser faro y solo veo oscuridad. ¿Dónde estás, Europa? ¿Dónde estás? Quisiste ser faro y solo veo oscuridad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quisiste ser faro. Y después de esa enorme, enorme letra, el tema que dura más de 8 minutos, que se llama Europa de los Grandes, AK-97. capitán. Pronto habrá otro que ocupe su lugar. ¿Dónde estás, Europa? ¿Dónde estás? Quisiste ser faro y soy oscuridad. ¿Dónde estás, Europa? ¿Dónde estás? Quisiste ser faro y soy oscuridad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quisiste ser faro. Pues ahí estaba ese maravilloso tema de lo que han retratado como Europa los chicos de AK-97 en su momento, porque el tema ya tiene unos cuantos añitos. Las cosas han cambiado, hay más países, ahora son matrimonio de 17 mujeres en la Unión Europea. Mi padre, que todavía peina canas y está en el mundo de los vivos, me decía que eso de la Unión Europea le sonaba a eso, a matrimonio de mujeres. Pero si encima metes a 17 de ellas y mezclas a belgas con italianos, con griegos, con eslovenos y con españoles, pues pasa lo que pasa. Que por muy Europa y por muy continente que seas, muchos tienen que ver muy poco con todos y con todo lo demás. Veremos a ver cómo acaba esta historia de los dos matones de barrio que pretenden hacer comulgar al mundo con ruedas de molino, y luego esos continentes, esas comunidades. Comunidades económicas europeas, porque de social y de cultural tienen poco. A ver cómo reaccionan, porque la verdad es que brillan por su ausencia y se están poniendo de perfil y, como decíamos antes, arrodilladas, sumisas y rindiendo pleitesía a genocidas y pedófilos como son esos dos matones de barrio. Estaremos en la escalada máxima ahora que termina la Semana Santa, de esa guerra con los persas, con más de 6.000 años de historia. y el principio de la Tercera Guerra Mundial, ojalá que no, por supuesto. Pero sabemos cómo la gastan los persas y seguro que ya después de tantas invasiones en tantos miles de años se lo sabían y estaban esperando a que este momento llegara. Vamos a ver si le reciben con las puertas del infierno bien abiertas, como ellos dicen. Cambiamos de tercio y nos vamos a ir a un fantástico grupo que nos encanta. Creo recordar que vienen de Suiza. Se llaman Rock Out, Rock-medio Out. Y esto es estreno total. Acaban de sacar hace poquito este tema que se llama 10 segundos en la autopista, 10 seconds on the highway. Y lo queremos compartir con todos vosotras, con todos vosotros. Y por supuesto, si vas por esas autopistas retornando y atascado en las carreteras españolas, mucho, mucho cuidado, ponte el Iguana Rock. Y si hay que descansar, descansa escuchando buena música, claro que sí. Pues sí, ahí estaban estos suizos, los Rock Out, con ese rockero tema. ¿Cómo me gustan esta banda? Qué buenas letras, qué buenos temas, qué feeling y qué base rítmica tan guapa que tienen. Vamos a cambiar de tercio. Y para los amantes del rock melódico de la OR, llegan y les ponemos la alfombra roja unos maravillosos chicos que se llaman FM. Si estamos en abril y el calendario no indica lo contrario, puesto que estamos a día 5, 4 más 1 para los bien pensados, pues vamos a hablaros de las fechas que van a estar de gira española en este 2026, ahora que en abril comienza esta gira de FM, fechas, ciudades y salas para este 2026 de los grandes FM. El 9 de abril estarán en la Sala Wolf en Barcelona. El 10 de abril estarán en la Casa del Loco en Zaragoza. El 11 de abril estarán en la Sala Totem de Pamplona. El 12 de abril estarán en Madrid en la Sala El Sol. Y el 15 de abril estarán en la Sala Custom de Sevilla. Una gente que merece muy mucho la pena. Y nos apetece poneros este tema de lo último que han sacado estos chicos. El álbum se llama Brotherhood, Hermandad. Y queremos que lo flipéis con este Raised on the Wrong Side, criado en el lado equivocado.

organizan los maníacos, a los cuales puedes seguir en Instagram. Recordar, 19 de abril, en Llanos del Caudillo, segundo moto almuerzo. Destino que lo salvaba de la inexistencia, acelerando drogado, era el terror motorizado. Bueno, pues ahí estaba la siempre interesante y atractiva agenda Motorbiker, que seguramente se nos queda corta porque hay muchos más eventos de los que contamos, que ahora con el buen tiempo sirven de excusa para ir a rodar con tu caballo de hierro. Pero bueno, más vale ahí unos pocos que nada, si no seguramente, si nos atuviéramos a todas las concentraciones moteras y eventos que hay ahora ya en primavera y con la hora cambiada y en verano, la verdad es que se podrían llenar muchos, muchos minutos, incluso más de lo que es la duración de nuestro programa El Iguana Rock. Pero bueno, rock y motos de la mano, siempre lo diremos y siempre romperemos esa lanza, porque vayan juntos de la mano rock y motos, motos y rock, siempre forever. No nos queda mucho tiempo, pero amenazamos con seguiros dando caña. Ahora lo queremos hacer con unos chicos que también lo hacen muy bien en el mundo del rock. Incluso me atrevería a decir que del rock melódico, para, como decimos, aquellos que les gustan las etiquetas, se llaman Tigers of Pantang. Y de su último trabajo queremos compartir con vosotros, antes de poner rock nacional, este Rock Candy que suena así de bien, en el que esperamos vuestro radio show favorito, Iguana Rock. We'll be right back. This is Dee Snider from Twisted Sister. And you're listening to Iguana Rock! Bueno, os habíamos dicho que íbamos a ir con un poquito de rock nacional y queremos ir a continuación con una banda que en su momento hemos tenido ocasión de ver aquí en el Godfather, en el Padrino aquí en Vallecas del Gran Trapa, al que mandamos saluditos. Y sobre todo, pues por eso podemos opinar con conocimiento de causa. Qué bueno, pues eso, que haya bandas españolas que cantando en inglés se le ocurren también, y sobre todo en conciertos de este tipo, como llamamos, matutinos, con cicañas o a la hora del vermú, porque todos estamos acostumbrados a los nocturnos de viernes, sábados y de vez en cuando de lunes a domingo. Pero a veces por horarios, por cansancio, por estrés, por trabajos, por horarios, por disciplina, en fin, por un montón de causas, a veces uno no puede atender por distancias mayormente también a los conciertos que uno querría. Pero qué bueno que de vez en cuando haya establecimientos, garitos, salas, como lo queráis llamar, pues como La Trinchera, como el Godfather. Y alguno más que se me escapa, pues para poder programar en las mañanas, en la hora del vermú, conciertillos muy interesantes. Ahí está también el Fan House en la zona de Bilbao, aquí en Madrid. Bueno, pues interesante que haya salas que, aparte de la nocturnidad, de vez en cuando tiren, para los que tenemos apretadas agendas, de conciertos a la hora del vermú y de las cañas. Y eso fue lo que pasó en el Godfather hace unas semanas, donde tuvimos ocasión de descubrir esta gran banda que hoy suena a continuación. Se llaman Dirty Rules, Reglas Sucias, con un muy buen directo, muy buen contundente directo, magnífica base rítmica, excelentes punteos de guitarra y con un fantástico frontman que hizo de las delicias de los que allí estábamos presentes. A veces esos conciertos en familia, en petit comité, transmiten mucho, mucho más y sensaciones más cercanas que grandes eventos multitudinarios con miles de personas en sitios que originalmente no estaban concebidos para eso, para el tema de la música y los conciertos. En cualquier caso, queremos estrenaros aquí lo nuevo de Magic, de Dirty Rules, que se llama así, Magic Band, y que suena así de bien en Iguana Rock. Y por supuesto, agradecer a todas esas salas que programan rock nacional de aquí y de allá y que nos salen granos, efectivamente nos salen granos, de que haya largas listas de espera, lo cual significa que ya poquito a poco nos vamos olvidando de las penurias y de los tiempos en los que todos íbamos con bozal, mascarilla o como lo llaméis, de pandemias, de ERTES y de estados de alarma que en su momento hemos padecido y sufrido en nuestras carnes. Dirty Rules, Magic Band. Sure. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Hey, no nos queda mucho tiempo, pero sigues aquí en la onda de Onda Vallecana, escuchándonos también a través de Asalto Mata Radio Rock y a través de Subweb. Gracias por la escucha y por prestarnos tus exigentes oídos. En un mundo en el que tratan de vendernos lo efímero, el número de followers y de likes, las modas pasajeras, de las que a no mucho tardar nadie se acordará de ellos, si eres de los que conectan con nosotros de principio a fin, de origen a destino, gracias por estar ahí. Y lo más importante, amenazamos con seguir haciéndolo tal y como nos estás conociendo y como nos estás escuchando. ¿Desde dónde? Desde aquí, desde Onda Vallecana. Recordaros que tenemos un teléfono fijo, que es el 91022-3941. Por si quieres contactar con nosotros, un mail que es el asutiempo@iguanarock.net. Y que tal y como os habíamos prometido, vamos con un poquito de rock nacional. Antes conocidos como Volvoreta, ahora se llaman Vamos con Todo. Son alcarreños, nos caen de puta madre y tienen nuevo tema, se llama El Gobernante. Y no sé si tú tienes ahí en tu punto de mira particular alguien en concreto de esos jodidos gobernantes que nos arruinan la vida todos los días, a quien se lo quieras dedicar. Con todos vosotros, Vamos con Todo y El Gobernante, estreno aquí en Iguana Rock. soy Miguel Oñate. Un fuerte abrazo a todos los oyentes de Iguana Rock, que es lo que estáis escuchando en este momento. Salud. Bueno, como decíamos, no nos queda mucho tiempo. Estáis finiquitando en este domingo de resurrección la Semana Santa. Cuidadito en la carretera. Lo importante es llegar y participar, como os decíamos. Y bueno, la pasada semana, antes de que fuera la Semana Santa, no nos dio tiempo, antes del domingo de Ramos, de poner este clásico, este maravilloso tema de Ozzy Osbourne, al cual seguimos y siempre seguiremos echando de menos. Fallecido en julio del 2025, mucho antes que su carrera de solitario, estaba en Black Sabbath. Y por supuesto que nos apetece escuchar con vosotros ahora, que nos hemos puesto de carne hasta arriba, que algunos habrá atiborrado bien y bien de torrijas. Pues aquí ponemos ahora las luces, tenebres de oscuridad, de penumbra. Ponemos los crucifijos boca abajo, los invertimos, y que suene por derecho propio uno de los temas grandes, grandes de Black Sabbath, que se llama así, Black Sabbath. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues ahí estaba el gran Ozzy Osbourne y el gran echado de menos. Siempre su música permanecerá, tanto en su faceta en solitario como Ozzy Osbourne, como con los grandes Black Sabbath. Ahí estaba ese tema genuino, joya del pasado que queríamos compartir con vosotros en este domingo de resurrección, prácticamente a oscuras en Madrid, con media botella de vino y los crucifijos invertidos y muy muy atacados de toda la carne que hemos comido esta semana, porque todos sabemos que la carne es débil. Nos vamos a ir y no queremos irnos de manera trascendental ni de manera oscura, nos queremos ir alegres con el mensaje de que todos los días sale el sol. Quizás tú que has regresado de un largo viaje estás ahora desfallecido, sin apenas energía. Te vamos a poner un tema que te va a poner las pilas para que afrontes esta semana 14 como tiene que ser. Se llaman Bongo Botraco. Y en su momento se les ocurrió hacer esta cosa tan simpática que se llama Todos los días sale el sol, mientras de fondo suena Bryan Adams, que os recordamos que estará girando por España en varias fechas allá por el mes de noviembre. Todos los días sale el sol, amigo, y con esta canción sí que nos vamos. Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna que estaba dormida, estás no sonora, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color. ¡Oh! ¡El chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Tú y yo. Qué noche más corta que nunca termina. Qué ganas de verte y comerte la vida. Y ya ha llegado el sol, chipilla y calor. ¡Hey, chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Bueno, no queríamos irnos sin recordaros que la Asociación Cultural La Vega Rock presenta el próximo 10 de abril Ellas y el Rock unidos por la inclusión, con un cartel de bandas muy interesantes, y será en Sevilla el viernes 10 de abril. Y el sábado 11 de abril estará el Viking Fest, que también organiza dicha asociación cultural. Todo esto tendrá lugar en el recinto ferial El Abrazo, que está en La Rinconada, en Sevilla. Gran cartel de bandas para ambos días. Y aquí en Madrid, Stevie G Band estará el viernes 10 de abril a partir de las 22 horas en la Sala Barracudas, desde Inglaterra vía los Estados Unidos. Stevie G Band con su banda, aquí en la calle Brescia número 19, entradas anticipadas, solo 8 pavitos. A ver si podemos darnos cita por ahí. Y en cualquier caso, que paséis buena semana. Esto ha sido el Iguana Rock de hoy, semana 14 del 2026. Iros por la sombra.